que va, por ahí viste que uno tiene opiniones y las va cambiando, ¿no? Yo hace 2 o 3 meses, cuando empezamos a trabajar en el tema de la campaña, era uno de los que pensaba que iba a haber una fuerte impronta, digamos, nacional en todo el territorio. Y la verdad que hemos empezado a caminar y a caminar y a caminar y veo que, digamos, es bastante equilibrado. Yo creo que, como ocurre en todos lados, la boleta tracciona por las dos puntas. Yo creo que acá en Tandil va a haber un paso, digamos, interesante, y yo creo que va a haber una gran referencia a la gente por lo local. Digamos, al menos lo que recojo en esto es gente que viene a nuestros locales o cuando te ve en una mesa con boletas, te plantea, por ejemplo, bueno, la voluntad de votar en el local de una determinada manera y por ahí tiene otras opciones y otras Claro. miradas. Tandil tiene una cultura, De hecho, digamos, ha de pasado corte. en elecciones anteriores. El corte ha generado muchas diferencias entre los candidatos nacionales y Sí, los locales. no todos han logrado retener, digamos, por ahí La lo que totalidad algo. de lo que Exactamente. logran a nivel provincial o Y yo nacional. creo que esto se va a dar una vez más. Digamos, hay mucho. Por eso digo, cuando vos tenés una paso competitiva a nivel local, digamos, eso también tiene una influencia grande. Yo creo que nosotros tenemos una paso con tres candidatos. Así que yo creo que va a haber una apuesta fuerte en lo local y eso lo notamos mucho hablando con la gente. Eso quizás no le pasa a otros sectores, por ejemplo, el propio Y Unión por la Patria. no le pasa. Bueno, Unión por Claro, la Patria tiene dos. tiene dos, pero con los mismos candidatos Con a los nivel mismos local, o sea que no candidatos. cambia, claro, Claro, por no eso cambia. digo, o sea, Y. ahí es el voto y no hay una pelea. Sí. Hay un escenario igual, no sé si compartís, hay un escenario raro en Juntos por el Cambio, me traigo de la cuestión local, en lo que es No, presidente en la provincia. y provincia. Provincia, claro. Digo, es raro porque. Hay un escenario. Bueno, a ver, hay encuestas que la dan arriba a Bullrich, hay encuestas que la dan en empate y hay algunas encuestas que aparece Larreta arriba. Arriba. Sí. Ahora, En todas en da todas da gana Santilli. gana Santilli. Entonces ¿Cómo digo, se va a dar ese eso corte? desde el aporte de Cibales también. Bueno, se da cuenta. No, bueno, pero digo, la verdad que también, digamos, bueno, nosotros tenemos que tener una mirada también a nivel local. Es cierto lo que ustedes dicen, yo veo lo mismo. Cuando uno pide la opinión de la gente, obviamente hay una ventaja muy considerable, digamos, en la figura de Santilli en la Claro. disputa, de la gobernación, que posiblemente también influya. Por eso digo que esta lista que lleva a Larreta, a Santilli y a Miguel es una lista muy potente. Porque en realidad captura voluntades por muchos lugares, ¿no? Te digo, es importante, bueno, ahora un poco más en serio para nosotros también, la candidatura de Matías es un tema. Primero es un reconocimiento importante, dentro de la quinta sección electoral, que es muy grande, que tiene a Mar del Plata. ¿Cuánto hace que No no se sé, yo encabezaba? la verdad No lo recuerdo, ¿no? no lo recuerdo, Y de pero hecho, un que. reconocimiento al radicalismo también, ¿no? Bueno, creo que Porque. es un reconocimiento muy grande, digamos, al radicalismo por un lado, porque es una lista que encabeza Santilli, que obviamente es del PRO, es un reconocimiento al partido, es un reconocimiento al gobierno, y en lo particular a la capacidad Sí, que eso tiene un tipo como hacia Matías, ¿no? adentro, digamos. Así que a nosotros eso nos recontramotiva, nos entusiasma y creo que nos va a dar la oportunidad también de mostrar puertas afuera con mucha intensidad lo que significa el gobierno local, ¿no? En la palabra y en el trabajo de un tipo como Sibale, que obviamente es un tipo joven que está recontra formado, es otro de los que acompañan a este gobierno desde el 2003, así que bueno, ha tenido un recorrido importantísimo en todo este tiempo. ¿Cómo ven ustedes de la gestión? Digo, ¿qué se siente? Y nosotros lo charlamos acá, ¿no? Porque por ahí hacemos alguna chance de decir, che, somos la ciudad con el mejor marketing del mundo, ¿no? Porque estamos en todos los medios y siempre, afortunadamente, y tocamos madera, por noticias que son propositivas, digamos, ¿no? Esto de, bueno, somos la ciudad elegida en las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires. Lo que fue toda la previa de la inauguración del edificio de Globan, o sea, mostrándonos como somos la ciudad del conocimiento, no es que sos la ciudad del conocimiento. Y que venga, digamos, un candidato a presidente y emule aquello de los 100 Chivilcoy en la época de Sarmiento y diga, bueno, este es el modelo a replicar? Digo, ¿cuál es la mirada, digo, desde adentro del gobierno, ¿no? A ver, primero de muchísimo orgullo. Tengo, para responderte rápido, digamos, dos líneas. Bueno, una, lo que significa nuestra ciudad como tal. Yo creo que nosotros estamos cada vez más orgullosos de ser tandilenses, y estos halagos que recibimos desde afuera, todos lo tomamos como propio. Y está bien que así sea. Esto de cuando se habla bien de Tandil, sentirse parte, me parece que es re importante. Y el otro, yo le doy un mérito, no es una cuestión obsecuente, le doy un mérito grande a Miguel. Yo, Miguel siempre ha tenido una visión bastante clara de esta cuestión, pero aparte ha tenido una enorme cuota de tolerancia. Un tipo que ha sabido hacerse muy fuerte en su territorio, nunca tuvo actitudes, digamos, desacompasadas, siempre supo hilvanar relaciones convenientes con los gobernantes de cualquier color político, tuvo relacionamiento... Sí, principalmente con los contrarios más que con los propios, ¿no? Ponele, pero digo, en general lo ha hecho en base a una enorme cuota de, te diría, hasta de tolerancia, porque a veces en política, cuando vos sos el intendente de tu pueblo, por ahí reclamás cuotas grandes de respeto hacia tu figura, y la verdad que como Tandil siempre ha sido codiciada, no siempre ha sido así. Sin embargo, Miguel siempre supo poner su cara en los momentos difíciles, siempre lo supo hacer con mucha templanza, así que bueno, eso también es un mérito, ¿no? El tema de que a lo largo del tiempo Tandil haya encontrado siempre la vía, digamos, para estar bien posicionada a la hora de progresar, es un mérito que tiene el intendente. Y tenés doble mérito, digo, el tandilense se tiene, o el Tandil tiene doble mérito, porque desde el punto de vista electoral, si vos vas al padrón, recuerdo que siempre decía Carlos, ¿no? Carlos Fernández, sí. Somos el 0,05% del padrón, no existimos. Obvio. Seguro. Dice, no existimos, digamos, no es que vienen a buscarte el voto como si fuese, ¿sí?, a La Matanza, o vas, o acá en La Quinta vas a Mar del Plata. Tandil, digo, está de moda. Claro, tenés un peso. A mí me pasa, a mí por una cuestión de edad, y les pasará a ustedes seguramente, cuando yo era pibe me acuerdo que por ahí alguna vez íbamos a pasar un fin de semana a Mar del Plata, y cuando uno a Mar del Plata llegaba, iba con los ojos del tandilense así, obnubilado por lo que significaba la ciudad. Y a nosotros nos pasa hoy en día, cada uno de nosotros que vas, por ejemplo, a Mar del Plata, ciudad que quiero mucho y me gusta, que es linda, cuando hablas en cualquier lado te preguntan de dónde sos, y le decís que sos de Tandil, los pueblos marplatenses te miran con cara y dicen, uy, qué lindo que es Tandil, qué bueno. Entonces digo, hay una cuestión que se ha logrado instalar de una manera, por eso yo digo que hay que sentir mucho orgullo y hinchar el pecho, sentir estos éxitos como propios todos los tandilenses, porque creo que es una ciudad que se construye todos los días. Tandil, como dice el intendente, hay muy buena gente, de hecho lo es. Así que tenemos que apoderarnos de ese éxito y sentirnos confiados en seguir avanzando en este camino, ¿no? Así que está bueno. Bueno, queda una semana, ¿eh? Sí. Una semana de campaña, digamos, hasta el viernes, No, hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿En qué se hace hincapié? Digamos, ¿qué van a el equipo de campaña, ustedes? Digamos, ¿en qué van a hacer? La verdad, te voy a dar mi mirada. No soy candidato en esta elección, así que bueno, por ahí los candidatos son los que por ahí están más afilados. Pero sí te voy a dar mi visión, que puede ser la visión de un tipo que, digamos, trata todos los días con la gente y trata de escuchar todas las demandas y de resolver las que puede. Mi mirada es esta. Yo he sido siempre muy coherente desde hace un par de años para acá, respecto de decir que yo iba a trabajar, digamos, para la continuidad de este proyecto, cosa que de hecho hago todos los días y la voy a seguir haciendo, independientemente de quién le toque liderar o encabezar. Pero rescatando que aparte el intendente conserva, digamos, una energía muy vital en el tema de del involucramiento y la resolución de cada uno de los temas que le pasan a la ciudad. Tiene una enormísima vocación de servicio, que es un hecho destacable. Aquellos que, digamos, tratan de denostarlo por una cuestión de edad, Miguel, hay que pensar que realmente muchas veces pone el tipo que tracciona con su demanda permanente. Así que nada, esperar que la gente valore esto y sepa que la garantía de que Tandil siga por este rumbo este, nuestra propuesta es una de las propuestas, o la propuesta que me parece que más lo garantiza, ¿no? Un poco lo que hablábamos fuera de cámara, yo creo que Miguel ha demostrado solvencia, experiencia y sabiduría para armar sus equipos, para proyectarlos, para permitir que crezcan, digamos, en ese sentido hay mucha generosidad. Este, así que bueno, creo que tenemos un modelo que ojalá podamos exportar, ojalá que esto de los 100 Tandiles realmente pueda replicarse. De hecho, hay muchas ciudades que nos toman como referencia, de hecho muchas iniciativas y políticas públicas que se desarrollan en Tandil están siendo exportadas porque son solicitadas. Así que bueno, me parece que eso no tiene vuelta atrás, en el sentido de que en la opinión de la gente común, esta visión de un gobierno que hace, un gobierno que posiciona a Tandil como está, no cambia y día a día está cada vez más fuerte. Así que bueno, como dije al principio, ¿no? Cambiar de gobierno no es lo mismo que cambiar de dentífrico o de otro tipo de marcas. Me parece que es vital seguir por este rumbo, ¿no? En el arranque del programa yo reflexionaba y decía que hay discursos que remiten al todo o nada y que generan un clima de crispación del cual yo particularmente quiero salir, ¿no? Que venimos ya con varios años de esto de si no estás conmigo sos mi enemigo, ¿no? Si no estás conmigo sos mi enemigo. Y esto se ha dado en la interna de Juntos. De hecho, la pronunciación, el pronunciamiento de María Eugenia Vidal generó como un sismo, ¿no? Esto de sos una gran dirigenta escúchame, o sos la empleada del mes por decir que vas a votar a Larreta, o del punto de vista despectivo, la verdad que no importa porque Mane y Vidal son dos votos, listo, ya está. Y la tropa, el militante, sacudiendo al fleje, ¿no? Si no estás conmigo, sos mi enemigo. Digo, ¿por qué crees vos que ese discurso no bajó a territorio, que no, digamos, no se ha dado en las PASO de Tandil? Bueno, primero porque de hecho no nos hemos hecho eco, digamos, de ese tipo de cuestiones, que no me parecen tampoco, me parecen un poco desafortunadas, así como algunas otras expresiones que uno puede cuestionar, algunas inclusive a nivel local. Yo creo que la gente no quiere escuchar más esas cuestiones. Yo creo que hay que aprender a superar un poco el tema este de la grieta. Yo creo que en el fondo de la cuestión, por encima de todo, digamos, nuestro país para salir adelante necesita algunas políticas de Estado, digamos, algún tipo de pacto político que nos permita proyectarnos de otra manera, porque si no nos vamos a ver enganchados en este debate por años y años. Cuando estuvo Larreta, sí. Estábamos en la conferencia de prensa ahí donde se hizo el acto, sí. Y justamente dice, yo le planteaba esto, ¿no? El hecho de la gran grieta que seguimos teniendo y que lamentablemente afecta de la forma que afecta a todos los argentinos. Que en el pago chico veíamos al menos en los últimos 2 años una situación distinta en las miradas del intendente y del principal opositor de Unión, como Rogelio, que están trabajando y trabajaron juntos en muchos proyectos y han hecho cosas importantes para la ciudad. Ahí no se notó la grieta, pero sí se nota la grieta a nivel provincial y a nivel nacional, de una manera catastrófica por un momento. Ahora, ¿cómo salir de esto? Y obviamente la sí. Reta planteaba su forma, ¿no? Mirá, yo digamos, tengo mucho trato con Rogelio, digamos, en su función como concejal. Bueno, obviamente lo respeto. Sé que en campaña por ahí uno escucha algunos spots que le molestan un poco, pero bueno, son propios de la campaña. Pero creo que en el fondo de la cuestión, Rogelio entendió algunas cuestiones de la lógica también del votante tandilense y eso, haberse puesto a disposición o tratar de gestionar en forma conjunta con el gobierno es bueno, es bueno porque suma para todos, ¿no? Digamos, no suma solamente para el intendente, suma para todos, y creo que la gente le da la bienvenida a esto. Uno cuando lee los comentarios, cada vez que ve alguna foto en una gestión conjunta donde la gente lo celebra, y digamos, yo creo que ese es el mensaje. Uno tiene que abrir la cabeza y escuchar lo que la gente plantea, y digo, bueno, la verdad que hay mucho hartazgo, digamos, en nuestro país en general de un Boca River que no tiene aparentemente solución, pero yo creo que estamos en camino de que eso va a empezar a superarse. Yo creo que hay un cambio dirigencial, de hecho los exponentes por ahí máximos, digamos, no están compitiendo en esta elección, y yo creo que se van a abrir nuevos escenarios después de octubre, después de diciembre. Bueno, y ojalá se puedan generar marcos de diálogo donde calmemos un poco la pasión y demos lugar a la razón, porque si no, lamentablemente Argentina está camino a convertirse casi sin retorno. Escuchaba ayer a un economista, casi sin retorno, en un país distinto al que alguna vez fue y sin posibilidad de volver a hacerlo. Entonces digo, bueno, estamos jugando tiempo de descuento, lo dijo alguien ayer y yo lo comparto, y bueno, hay que ponerse las pilas, si no, la verdad es que le vamos a dejar poco a nuestros hijos, ¿no? Mario, gracias. No, gracias a ustedes, muy amable por la invitación. Mario Sivalieri es el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, pasando aquí por los micrófonos del 89.1 a las 11:14.